técnico que estuvo trabajando en ese plan presentado que se llama Bajemos los Precios. Le agradecemos muchísimo que nos dedique unos minutos de su tiempo. Roberto, ¿cómo está? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, Roberto, ¿es sencillo bajarlos? Mirá la pregunta, ¿no? Simple, pero ¿es sencillo pensar en bajar los precios en Argentina en este momento? No, el problema es que ni siquiera se debate ese tema, eso es lo que más nos preocupa, ¿no? O sea que en vez de estar peleándonos por cuestiones que no consideramos que no son importantes, nadie está discutiendo lo crucial que es precisamente cómo hacemos para bajar los precios, que es uno de los temas que más aflige a los trabajadores, que cada vez el salario se defuma más en menor cantidad de bienes que puede comprar. Uh-huh. Yo creo que sí, nuestra propuesta es sencilla. Nosotros no vamos a bajar la inflación con esto, lo que sí podemos bajar un poco los precios, un porcentaje nosotros decimos del 20%, si se aplican todas las medidas que proponemos, y priorizamos para que se pueda controlar los 11 alimentos, rubros de la canasta básica, que en general es lo que se lleva el 70% del salario del trabajador. Ajá. La verdad que creemos que con 4 o 5 medidas podemos empezar a pegar un vuelco fuerte con respecto al valor de los precios. Es una medida que habría que coordinarla también con las provincias y los municipios, porque hoy cualquier alimento, en general pan, leche, carne, fideos, el precio probablemente tenga, ustedes en La Pampa, un 33% de impuestos del total del precio. Claro. ¿No? Incluyendo pues impuestos nacionales, que es el IVA, impuestos provinciales, que son ingresos brutos, y el impuesto municipal, que es la tasa de seguridad e higiene. Entonces, cuando todo eso se traslada al precio de un producto, probablemente sea casi el 33%. Es una barbaridad. Y más que nada para los productos de la canasta básica, eso es lo que decimos nosotros. Uh-huh. Entonces nosotros hacemos la primera propuesta, que es una propuesta nacional. Y después cada provincia y cada municipio tendría que colaborar para hacer que los alimentos lleguen a la mayoría de los ciudadanos más baratos. Ahora, si no hacemos nada, si no discutimos este tema, es muy difícil que sea fácil bajar los precios, ¿entiendes? Sí, sí. Aparte, es cierto lo que está diciendo Roberto. O sea, no escuchamos que haya una problemática o un debate acerca de cómo bajar los precios. Y aquí en Santa Rosa siempre nos quejamos de que justamente tenemos precios muy caros. No sabemos nunca si son por los costos de los alquileres o por qué, pero cuando salimos de Santa Rosa nos damos cuenta que pagamos mucho más caro cuestiones básicas, ¿no?, que componen la canasta alimentaria. Exacto, sí, bueno. A ver, pasa en muchísimas ciudades. Te doy un ejemplo. O sea, acá los productos, nosotros no los incluimos en este caso, pero ayer estuve en el Movimiento Productivo Argentino, que es una entidad que nuclea empresarios, charlando con ellos. Y nos pasaron, te diría, un listado que parecía como escalofriante, ¿no? Las verduras, las hortalizas, las frutas del mercado central de Buenos Aires, sí, tienen un precio en promedio entre 7 y 10 pesos el kilo. Uh-huh. Y un paquete de acelga que en el mercado central está en 7, 10 pesos, está en Jumbo, Carrefour, las grandes marcas, está casi 40 pesos. Claro. Eso a veces no es por el costo de la comercialización. Ya, no, ya sabemos que hay especulación. Las grandes marcas concurren en aumentar el margen de ganancia, pues son los únicos que los venden. ¿Me entendés? Sí, claramente. Y eso es lo que decimos nosotros. Se puede bajar los precios rápidamente de dos maneras. Eliminando el IVA a los productos de la canasta básica que nosotros decimos. Y además, haciendo la ley de góndola, que es que en los supermercados puedan competir todos los productores. Hoy, en general, por supuesto que te hablo de las grandes cadenas de supermercados. Sí. Hay dos empresas que concentran el 90% de la góndola. Y construyen con eso un precio tan alto del producto, lo arreglan entre ellos y con el supermercadista, que se paga a veces un 40% más el valor del producto real. Bien. Entonces, no es solamente bajar un 10,5 del IVA, que sería un impacto concreto, sino que además lo que queremos es que haya competencia para los productos, porque en realidad el productor medio, el pyme, que hace un producto, no lo puede llevar una góndola a un supermercado porque ya están arreglados las dos o tres grandes marcas para competir entre ellos, y se arregla con ellos el precio con un piso, y el piso en general mucho más alto de lo que realmente vale el producto. Eso está bueno, y me parece que como consumidores a veces no lo conocemos, ¿no? Uno va a la góndola y quizás se engaña pensando que tiene 15 opciones de fideo, de marca de fideo, supongamos. Y en realidad son los mismos que elaboran una, dos, tres marcas, digamos, ¿no? Exacto. Y arreglan y además, entre ellos los precios. Te dan un producto más barato, pero es como una segunda marca de menor calidad. Uh-huh. O sea, a veces hay productos de primera calidad de empresas que no pueden entrar a la góndola, pero las mismas marcas cubren todo eso a través de las segunda y terceras marcas. Es una barbaridad. Nosotros creemos que el gobierno nacional, el provincial, los municipios tendrían que estar dedicados muy fuertemente a esto. Y la verdad, lamentamos que no haya un foco en esto, porque le resiente el salario a la mayoría de los trabajadores. Hoy un trabajador promedio gasta el 70% de su salario en comprar alimentos. Y cada mes que aumentan los precios, sumado a la carga impositiva que tienen los alimentos, cada vez puede comprar menos alimentos. Y la verdad que a medida que hasta que la inflación baje, hasta que crezca la economía, que si nosotros tenemos discrepancias con el gobierno con respecto a eso, mientras eso pasa, nosotros decimos, hay alternativas, hay herramientas, hay cosas que podemos hacer para bajar los precios. Y la verdad que no encontramos, o sea, recién empezamos, encontramos eco en la mayoría de la población. Cuando ponemos mesa, yo voy a hablar, va Margarita, Sergio Massa, van a hablar con la gente, están contentísimos con la propuesta porque realmente ven que es un problema. Ahora, la clase dirigente está en otra lógica, lamentablemente no está poniendo el foco sobre este punto, ¿no? Roberto, ahora no podemos ser inocentes, ¿no? Sabemos quién es Mauricio Macri, sabemos quién es gobiernas y sabemos que los impuestos que se eliminaron en todo caso son los que favorecen a los grupos, a los poderes concentrados, digamos. No ha habido eliminación de impuestos, todo lo contrario, ha habido aumento de impuestos para la clase trabajadora. ¿Qué chances tiene de prosperar este proyecto? Mira, nosotros tenemos dos proyectos. Uno que es el de impuestos, que eso por rango constitucional lo tiene que tratar directamente el Parlamento. Y el otro que yo te cuento, que le llamamos ley de góndola, es un proyecto que lo hemos planteado como iniciativa popular. Dependemos muchísimo del apoyo de la gente para empezar a tratarlo, para que el gobierno nacional lo trate. Entonces para nosotros es muy importante la conexión con ustedes, los periodistas, para que difundamos entre todos que hay proyectos que están pensando en bajar los precios. Y que hay que exigirle al gobierno que estos proyectos se trata. Por supuesto, como vos decís, defienden intereses concentrados. El secretario de Comercio es de la familia que es dueño de la Anónima, que es uno de los supermercados más grandes de la Argentina, que es la cadena, una de las cadenas del interior además más grande. Uh-huh. Vemos ahí que la verdad que no actúan sobre este punto de la competencia y pareciera que también ahí habría conflicto de intereses. Pero nosotros le pedimos a la sociedad que muy fuertemente reclame el tratamiento de esto y vote en change.org la iniciativa para que haya más competencia entre los productores y que se permita al pequeño productor poder entrar al supermercado a vender sus productos. Va a depender mucho de eso y nosotros, por supuesto, que vamos a insistir en el Parlamento para que se discuta esto. Pero lo importante para nosotros es que es un tema, mientras en la campaña van a discutir Cristina sí, Cristina no, todas las discusiones de polarización. Nosotros estamos enfocados en esto. Ojalá tengamos suerte porque creemos que sí sentimos cuando lo ponemos en la calle que es realmente un problema de preocupación de todo el mundo. Fíjate que ayer estuve en la Cámara de Alimentos y me decía, estaban muy preocupados por la situación, muy preocupados por el sector lácteo, el sector panadero, digo, temas concretos. La verdad que nosotros estamos viendo cómo hacer para poner en la agenda pública, que no lo hay, temas concretos, temas que sabemos que la población necesita que se discuta estos temas porque realmente le está complicando la vida el precio de los alimentos, ¿no? Roberto, te hago una última pregunta. ¿Qué te parece que va a pasar con la inflación? Nos preguntábamos recién si existe el precios cuidados, si la inflación se permite que haya precios cuidados. Digo, ¿qué te parece que va a pasar en este año, donde lo que prometía el gobierno era un efectivamente, cumplir la meta a no ser que haya recesión, ¿no? Claro. A no ser que las tasas que pone el Banco Central sean tan altas que resientan aún más el despegue de la economía, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos están intentando cumplir el Banco Central las metas de inflación que se puso, elevando las tasas de interés de tal medida que, por supuesto, siempre conviene más poner la plata en el banco a tasa de interés que ponerla en una inversión productiva. Lamentablemente no tengo buenas noticias con este tema. Quisiéramos absolutamente que la inflación baje porque es un problema concreto y que atrasa el crecimiento económico, pero la verdad que el gobierno no tiene conducción económica. Hay los ministerios de Hacienda, de Finanzas, el Banco Central, cada uno hace su parte en compartimientos estancos para tratar de generar una salida y creemos que las metas de inflación este mes ya no se cumplen, ya vienen bastante por encima de lo estipulado por el Banco Central y de nuevo si aprietan mucho el acelerador sobre la tasa de interés van a resentir el crecimiento y nadie va a querer invertir con una tasa de interés del 30, donde conviene mucho más ponerlo en el banco que hacer una inversión productiva, ¿no? Así que, de cualquier manera, nosotros queremos dar esta discusión todo este año, que creemos que el tema económico es lo central, y ver si se puede salir de este embrollo donde hay alta inflación y crecimiento muy, muy bajo, ¿no? El crecimiento estuvo concentrado en la obra pública y en las exportaciones de productos agropecuarios. Lamentablemente así no se crece porque, digo, si bien el sector agropecuario para nosotros es muy importante, la obra pública sabemos que es una mano de obra que no es estable, por lo tanto es superfluo el crecimiento de la mano de obra, lo que ha crecido en mano de obra es monotributista, o sea, trabajo precario. Así que bueno, estamos preocupados por esto y lamentamos que el gobierno no llame a la oposición a debatir 4 o 5 políticas concretas para salir de este atolladero de que no se pueda crecer y que la inflación siga alta. Sí, más bien hay una negación, digamos, de toda esta problemática. Roberto, sí, ¿te agradecemos? No, eso por supuesto. Sí. Yo eso estoy convencido que como es, ellos tienen un pensamiento económico, tienen un pensamiento político y creen que este es el camino y que si tiene que haber un poco de recesión no importa. Lo que pasa es que siempre las salidas de ciertas de un modelo a otro, más allá si uno coincide o no con el anterior, sí, siempre lleva un costo. El tema de la discusión de siempre es quién paga. ¿Quién lo costo, paga? ¿No? Uh-huh. Ese es el tema. Y en las vueltas, yo que me dedico a la historia del pensamiento económico, en las vueltas siempre lo pagan los mismos. Entonces, yo quisiera que pongamos el foco, el centro de discusión, en cómo los trabajadores no pagan los cambios de modelo, ¿no? O sea, la salida del cepo, el arreglo con los holdouts, después el quilombo que hicieron con las tarifas. Todo eso hay uno que lo paga siempre. Porque los sectores medios altos siempre se acomodan de alguna manera. Los sectores altos ni hablar. Pero los trabajadores no se pueden acomodar tan fácil. Tienen un ingreso fijo y cuando vos no le asegurás que mínimamente pueden seguir adquiriendo los mismos bienes que antes, y bueno, tenés que ver soluciones alternativas, que es lo que proponemos nosotros, mientras discutimos una política de crecimiento que sea más inclusiva de todos. Bien, Roberto Mionis, te mandamos un saludo grande desde La Pampa. Gracias por tu tiempo. Bueno, un saludo para todos allá. Hasta luego. Estamos escuchando a Roberto Mionis, que es uno de los integrantes del equipo técnico que trabajó en este proyecto que esperan prospere en el Parlamento y que están invitando a los ciudadanos a que se sumen con una firma que lo que busca es, entre otras cosas, eliminar el IVA. Las 40 en Radio Kermés.